¿A quién está dirigido y alcance este curso? Bueno, una simple pregunta, pero muy importante que es necesario tener presente antes de iniciar formalmente el desarrollo de este curso virtual. ¿A quién está dirigido? Pues básicamente está dirigido a aquellas personas que sientan curiosidad, interés o deseen profundizar un poco sobre los temas astrológicos. Acá en primera instancia pueden surgir personas que tengan una noción diferente de lo que es astrología, y lo que pretendo con este curso es ayudar a clarificar y a tener mejores herramientas para poder conocer y de alguna forma entender la astrología, y el objetivo principal es ver si es válida y de alguna forma puede generar procesos útiles en los desarrollos de cada individuo. Entonces, básicamente, pues está dirigido a personas que tengan algún interés en conocer astrología, no necesariamente tengan claro el concepto en el cual o el enfoque en el cual la astrología se desarrolla. El alcance de este curso, pues es un alcance, diríamos, medio. Lo que busca es generar a los participantes la posibilidad de hacer un proceso cognitivo de conocimiento, de tener unas herramientas teóricas que les permitan validar o no el uso de la astrología y en caso de validarla, pues tener las herramientas para asumir procesos más específicos y más profundos de astrología. También pues para aquellas personas que de alguna u otra forma no comparten las tesis astrológicas, pues también tener los suficientes juicios y herramientas para poder complementar esa idea que se tiene acerca de la astrología y, por qué no, pues refutarla también en algunos alcances. Entonces, lo que pretendemos con este curso, o lo que yo pretendo con este curso, es generar las herramientas teóricas para tener una visión clara de lo que es realmente la astrología, de lo que permite la astrología, y ya cada quien, en base a su experiencia, a sus conocimientos, a sus creencias, pues tomará la decisión de considerarla como una herramienta válida o no en sus procesos individuales.